Llego yo, al tiempo quizás vuelva pronto, tal vez. Qué rico que baile el porro, la mujer allá en Arica. Qué rico que baile el porro, la mujer de Concepción. Menea su cuerpecito, menéalo, menéalo. Menea su cuerpecito, menéalo, menéalo. Menéalo. Menéalo, menéalo, menéalo, menéalo, menéalo, menéalo, menéalo, para Calama, al tiempo quizás vuelva pronto, tal vez. Si voy a Cartagena, lo sé. Si voy para Rancagua, lo sé. Si voy para Chillán, al tiempo quizás vuelva pronto, tal vez. Qué rico bailan el porro las mujeres en Arica. Qué rico bailan el porro las mujeres en Concepción. Menean su cuerpecito, menéalo, menéalo. Menean su cuerpecito.